se ve la marca. Ey, guachando, se ve la marca. Romelito Production, tu show. Rola 504. Te ofrezco una cita completa. Y sé que deseas lo mismo al igual que yo. Y sé que eres buena bailando. Y también sé que eres buena haciendo el amor. Te ofrezco una cita completa. Y sé que deseas lo mismo al igual que yo. Y sé que eres buena bailando. Y sé que eres buena también haciendo el amor. Ella está llamando y yo contestando. Se acerca y me dice te estoy esperando. Ella está mojada, está sofocada. Se nota que ella quiere tocar mi cama. Ven, ven, acércate suavecito, nena. Ven, ven, dame que te toca tu condena. Ven, ven, olvidémonos ya de la pena. Ven, ven, que yo sé que te gusta así. Ella se vuelve y se pone loca cada vez que la toco así. Así, agárrame así, pégate así. Te gusta cada vez que yo te rasco lento. Ya hasta me pides que repita ese momento. Sé que te gusta, sé que te encanta. Cuando me pego a ti cada vez. Te ofrezco una cita completa. Y sé que deseas lo mismo al igual que yo. Y sé que eres buena bailando. Y también sé que eres buena haciendo el amor. Te ofrezco una cita completa. Y sé que deseas lo mismo al igual que yo. Y sé que eres buena bailando. Y sé que eres buena también haciendo el amor. Y cuando mueves el pum pum, mami, al bailar mi danza mueves el punani. Yeah, súcame tú, mami, hazlo, enséñame. Y descubramos quién tiene el mejor placer. Dejemos que la pasión nos consuma dentro de un bañito rico de espuma. En donde estemos solos tú y yo, no tengas miedo. Yo sé que te acuerdas que yo sigo siendo tu Batman. El que pelea por ti se no se cansa. Contigo, nena, bailaré y rasparé hasta que salga el sol y se muestre el amanecer. Yo sigo siendo tu Batman, el que pelea por ti, el que no se cansa. Contigo, chiquitita, linda, rasparé hasta que vea el sol y llegue el amanecer. Te ofrezco una cita completa. Y sé que deseas lo mismo al igual que yo. Y sé que eres buena bailando. Y también sé que eres buena haciendo el amor. Te ofrezco una cita completa. Y sé que deseas lo mismo al igual que yo. Y sé que eres buena bailando. Y sé que eres buena también haciendo el amor. Chiquitea. Mundialísimo. Lola 504. Los urbanos. Maybe the best. Mr. G Photo. DJ Arcángel. Para la capital. Revolución Entertainment. Honduras. Honduras Reggae Family. Roberto Producción. Mundialísimo.